algo que no es normal. Cuando sonríes todo cambia igual. Yo que no creía en lo especial, ahora no lo puedo negar. Fue tan simple como mirarte y en segundos acostumbrarme a quererte sin explicarme cómo llegaste a importarme. Solo tú tienes ese don de arreglarme el corazón, sin promesas, sin condición, solo con tu conexión. No sé si esto dura o no, pero contigo todo es mejor. Y aunque el tiempo diga adiós, me quedo con lo que se sintió. Porque hay momentos que no se planean, solo llegan y te cambian la escena. Y tú llegaste sin avisar, pero te quedaste de verdad sin pensar. Me quedé y ahora no quiero volver. Y es que solo tú me haces sentir lo que nunca pensé vivir. Porque a veces lo más bonito llega sin pedir.